Sembramos palabras, plantamos memoria. Celebración de la amistad, Eduardo Galeano. En los suburbios de La Habana llaman al amigo mi tierra o mi sangre. En Caracas, el amigo es mi pana o mi llave. Pana por panadería, la fuente del buen pan para las hambres del alma. Y llave por llave, me dice Mario Benedetti. Y me cuenta que cuando vivía en Buenos Aires, en los tiempos del terror, él llevaba 5 llaves ajenas en su llavero. 5 llaves, de 5 casas, de 5 amigos, las llaves que lo salvaron. La memoria es una planta que florece hoy y que sembraron mañana. La Biblioteca Popular Cachilo, este 24 de marzo, en Virasoro 5606, desde las 17 horas, te invita a la muestra de libros prohibidos, talleres, charlas, videos. No te olvides, 45 años del golpe cívico-militar. Este 24 de marzo, plantamos memoria.